necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 27 de enero del 2017. Un saludo, un abrazo para todos ustedes que siguen esta emisión de noticias gracias a Aler Satelital. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Chile, más de 100 incendios ponen en aprieto la vida de los pueblos. En Ecuador, medios comunitarios exigen redistribución de frecuencias. En Costa Rica, reconstruirán 25 acueductos en zonas afectadas por el huracán Otto con apoyo de dinero de Emiratos Árabes Unidos. Vamos a comenzar en Chile, ahí más de 100 incendios están poniendo en aprieto la vida de los pueblos, se habla de 100 fallecidos y 273 mil hectáreas destruidas por el fuego. Vamos con Luis Contreras desde Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia, con información sobre estos incendios. 10 personas fallecidas y más de 273 mil hectáreas quemadas deja hasta ahora los más de 100 incendios forestales que afectan a Chile. Los siniestros se localizan entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía, pero los focos más potentes se concentran en las regiones de El Maule y Biobío. En Chile, en los últimos días, ha tomado fuerza la sospecha de que personas, más allá del descuido, están generando el fuego de forma intencional. Esta situación ha dado pie para que se difunda a través de las redes sociales noticias falsas donde se sindican a grupos mapuche como los causantes de los incendios. De igual forma, la oposición de derecha en Chile ha salido de forma coordinada a criticar la actuación del gobierno, dando a entender que los incendios más graves que han ocurrido en Chile en los últimos 50 años serían responsabilidad de la presidenta Michelle Bachelet por actuar de forma tardía. No obstante, ha pasado a un segundo plano informativo el hecho de que muchos de los incendios forestales afectan a plantaciones de pino y eucaliptus. Las empresas dueñas de estos monocultivos reciben desde 1974 millonarios subsidios para su plantación a través del decreto ley 701. Este perverso incentivo impuesto por la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet no ha sido eliminado tras el retorno a la democracia. Es más, ha sido prorrogado por los gobiernos de la Concertación, hoy denominada Nueva Mayoría. En ese contexto, el investigador en modelo forestal, Claudio Donoso, explicó que el decreto ley 701 ha provocado la destrucción masiva de bosque húmedo nativo y el reemplazo por plantaciones de pino y eucalipto que poseen características que las hacen ser adaptadas a condiciones de fuego e incluso propagarlo, dada su estructura natural de corteza y compuestos orgánicos. En realidad lo que pretende hacer este decreto ley es recuperar suelos degradados, cosa que nunca se hace, digamos, hasta el día de hoy no se han recuperado los suelos degradados. Se invierten aproximadamente 850 millones de dólares del Estado, de todos los chilenos, que gran parte de ese dinero se va a las grandes empresas que hoy existen en Chile, Arauco, Mininco principalmente, y que, bueno, este decreto ley en realidad lo que produjo fue una expansión de los monocultivos explosiva, y principalmente esta expansión de los monocultivos fue a través de la sustitución de bosques nativos. El investigador en modelo forestal, Claudio Donoso, añadió que esta tragedia podría tener un menor impacto si no existieran las plantaciones de pino y eucaliptus, pues los bosques nativos mantienen la humedad, lo que permitiría retrasar la expansión de los incendios. Tienen un rol importantísimo en la regulación de la temperatura en el ciclo del agua y en el balance hídrico. Entonces, cuando tú eliminas bosques nativos, lo que estás haciendo es, de alguna manera, eliminar también esta regulación del ciclo del agua, esta regulación del balance hídrico, y comienzas a secar estos lugares. Entonces ya, cuando yo tengo un bosque nativo sano, ¿no es cierto?, bajo ese bosque nativo yo tengo alta humedad, baja temperatura, o más baja, digamos, que fuera del bosque, y eso me da, por supuesto, que va a ser una condición, digamos, que no es muy propicia para los incendios. Producto de los más de 100 incendios forestales que afectan a Chile, que han consumido más de 273.000 hectáreas, se ha declarado estado de catástrofe en las regiones del Biobío, el Maule y O'Higgins. Para Contacto Sur, informó Luis Contreras, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Bueno, y el gobierno venezolano ha emitido un comunicado desde la Cancillería, desde la Instancia de Relaciones Exteriores, un comunicado rechazando las declaraciones del vicepresidente de Colombia, que a juicio del gobierno venezolano expresan odio, discriminación e intolerancia contra venezolanos en ese país. Todo comenzó cuando el vicepresidente de la República de Colombia, Germán Vargas Lleras, en un acto de entrega de viviendas en la zona de Tibú, departamento del norte de Santander, en frontera con Venezuela, dijo que estas viviendas eran para el pueblo colombiano de Tibú, para los ciudadanos de Tibú, y no para los venecos. Los venecos hizo referencia a los venezolanos que están en la zona, e insistió en un discurso, en una grabación que ha sido divulgada por medios de comunicación, que estas viviendas sin costo en el municipio de Tibú no se deben entregar, estas casas, a los venecos, a los venezolanos, por nada del mundo. La Cancillería ha emitido este comunicado considerando que estas expresiones representan discriminación, intolerancia, generación de odio, y además violan normas de derecho internacional. Vamos a Ecuador. Allí representantes de los medios comunitarios están exigiendo una redistribución de frecuencias en este país. Se han generado campañas, mensajes y una serie de actividades para sensibilizar sobre la importancia de que existan medios comunitarios en Ecuador. Los medios comunitarios amplifican las voces, la diversidad de pensamiento, fortalecen y profundizan la democracia ciudadana. Orlando Caiza, de nuestra asociada Corape, nos informa. En el Ecuador actualmente existen 1.672 frecuencias de radio y televisión, de los cuales 1.158 son medios privados, que representan el 71.4%. 404 medios públicos, equivale el 24.9%, y 60 medios comunitarios, que representa el 3.7%. En el artículo 16, literal 3 de la Constitución, manifiesta sobre el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias, para lo cual el Estado garantizará la asignación transparente según el artículo 17 de la Constitución. En el artículo 106 de la Ley de Comunicación habla de la distribución equitativa de frecuencias, 33% para medios públicos, 33% medios privados y el 34% para operación de medios comunitarios. En este marco se está realizando el concurso público de frecuencias. Sobre este tema, los candidatos presidenciales han pronunciado que eliminarán la Ley de Comunicación y han mencionado que se debe suspender el proceso de concurso de frecuencias. Para los representantes de medios comunitarios, significa que volvería al sistema anterior, explica Padre Salvador Calva, de Radio La Voz de Zamora. Eso de derogar la ley sin más, eso quiere decir que entonces la división de las frecuencias, eso no cuenta. O sea, hay el riesgo de que se vuelva como antes a competir las frecuencias, pero de acuerdo a la situación política, de una manera mucho más directa. Los candidatos presidenciales no tienen propuestas claras, menciona Gabriela Vargas, de Radio El Salinirito. En la línea de comunicación no están claros, no se ve muy claro. Ellos pueden decir que pueden, buscar algún sistema que que pueda a lo mejor a nosotros perjudicarnos como radios comunitarias. Sin embargo, yo creo que el camino que se ha hecho en ese sentido de apoyar a las radios comunitarias no se puede, o sea, parar así. Vicente Ninabanda, de Radio La Paz de Bolívar, sostiene que se debe respetar el derecho establecido en la Constitución. Ahora, como les tocan a los grandes que han tenido la comunicación como una herramienta para hacer lo que ellos han querido del país, en este instante están buscando de qué manera tumbarnos todo un proceso de años. La Constitución es clara, 33% deberíamos tener las comunitarias, las públicas, las comerciales. Como indicamos al inicio, 60 radios comunitarias vienen trabajando por las causas sociales y colectivos por más de 50 años en varias provincias del Ecuador, manifiestan los entrevistados. En el caso de Radio La Voz de Zamora tenemos más de 50 años trabajando, aportando, de tal manera que no se va a venir aquí a borrar de un plumazo los procesos históricos de los medios de comunicación comunitarios que con esfuerzo y sacrificio se han sostenido para poder aportar al desarrollo integral, cultural, social, político y económico de nuestros pueblos. Creo que las radios comunitarias están ganando espacio y también confianza de la gente, porque claramente tenemos otras perspectivas de información. Es un tipo de radio que se acerca muchísimo a las personas. Como su palabra dice, hacer de abrir la más alta posibilidad de la participación de todas las voces que permitan de que realmente esté ahí impreso, escrito, hablado. Hablamos otras lenguas, somos de otras culturas. La distribución de frecuencias de manera equitativa es un deber del Estado que se debe cumplir y una lucha incansable de los ciudadanos y las ciudadanas de exigir su derecho a la comunicación, reportó Orlando Caiza. Costa Rica reconstruirá 25 acueductos de las zonas afectadas por el huracán Otto con al menos 10 millones de dólares donados por los Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo ha sido esta donación? ¿Cuáles son los términos de los acuerdos con estos países? ¿Y cómo se reconstruirán los 25 acueductos? Vamos con un informe que ha preparado nuestra compañera Sonia Jiménez de Radio Santa Clara de Costa Rica. Saludos, compañeros de Aler, así como para toda América Latina. Emiratos Árabes donó 10 millones de dólares a Costa Rica para reparar acueductos dañados por el huracán Otto. El presidente Luis Guillermo Solís hizo el anuncio esta semana. Esos dineros serán empleados para reparar los acueductos de las comunidades afectadas por el huracán. De acuerdo con el informe entregado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, el trabajo de reconstrucción incluye 20 acueductos del cantón de Upala, el más golpeado por el fenómeno de noviembre. Esta información fue confirmada por Mariano Figueres, comisionado presidencial para atender los temas relacionados con la atención de los daños. En este momento tenemos identificados 3 acueductos en la zona de La Cruz, un acueducto mayor en la zona de Bagaces, 20 acueductos en Upala y un acueducto en Las Barras. El objetivo de todo esto es inicialmente, urgentemente, garantizar agua de calidad de la cantidad razonablemente esperada para consumo humano. El mandatario costarricense realizó la semana pasada una gira oficial a Dubái, que dio como resultado una cooperación no reembolsable para la reactivación económica de los territorios afectados por Otto, que dejó como saldo una decena de fallecidos, miles de damnificados y millonarias pérdidas materiales. Desde Radio Santa Clara, este fue un reporte de Sonia Jiménez para Aler Contacto Sur. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Thank you.